Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Vamos arrancando nomás, prendiendo motores. El bullicio que acompaña en este auditorio repleto esta noche, el Olga Vázquez, enclavados en la ciudad de La Plata, 60, 10 y 11. Esto es Aura Aurita, música de raíz y cosas rústicas, en su transmisión en vivo desde el auditorio Peña Radio, que le pusimos muchas cosas esta noche, muchos amigos, muchas amigas, muchos artistas también, muchos talentos dando vuelta para acompañarnos y cobijarnos en este hermoso auditorio que está pintado de luces de colores. Algunas velas sobre la mesa, vino también arriba de este escenario y dos compañerazos, Carito y el Negro. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, Tulio? Buenas noches, Santu. Buenas noches a todos los que se acercaron al auditorio y bueno, a todos los que están presentes también del otro lado, escuchándonos por el aire de la 106.3 FM de Olga Vázquez. Estamos muy contentos de poder recibirlos esta noche y de contar también, como vos decías, Santu, con tantos artistas. Con buenos músicos y que se acercan con mucha buena onda. mucha buena onda, mucha buena energía acá se respira, ¿no, Negrito? Sí, sí. Hay gente con padre, con madre, ¿no? En esta frecuencia de colores ves, cálida. Cálida. Cálida, muy cálido que está. Varios chicos también dando vuelta, este es un ambiente familiar ahí. En esta primavera un poco polar, ¿no? Se ha puesto fresco esta noche, pero igual acá... Los cambios. Los cambios, pero acá eso no repercute. Estamos en vivo, transmitiendo por Radionauta 106.3. Para contemos un poquito. Vamos a prender un poco de fueguito también. Un poco de fueguito. Sí, ¿no? Fogón, vamos a armar. Fogón. ¿Y ese fogón con qué va a estar arrancando? Vamos a hacer un repaso rápido, carito, de lo que va a haber esta noche. Esta noche tenemos el debut de Amigos de la Casa, se puede decir, un vinito más. Un vinito más, ahí andan, un vinito en mano cada uno, así que esto va a dar para largo si es un vinito más. Así que bueno, los recibimos acá en Aura ahorita, en este espacio de los viernes a las 22 por Radionauta. Y Negrito, otra cosita que anda por ahí, ¿qué y más va a pasar esta noche? También vamos a ver el segmento más quizás regionalizando un poco, sin salir de ese un poco de la estructura que venimos y viene otro formato. Vamos a estar abordando la región ahí con la gente que vino, ¿no? Compadres de allá de la región de Tucumán, ¿no? Vamos a charlar un poco con ellos, van a hacer un poco de música también, ¿no? Y al cierre, vamos a estar con una gente amiga que ya pasó por acá, pues si bien, pero no por acá abajo, sí por arriba. Los Gramilleros. Sí, van a ser los Gramilleros. Sí, los Gramilleros estuvieron en la primera transmisión en vivo que hicimos. Va, el Bocha más que nada acompañando. Claro. Esa era la noche del Toby Villa, en realidad. Y se vino con la guitarra también para acompañarlo siempre. Hay dos compadres que andan siempre juntos. Y estamos dejando de lado como el momento... La zanahoria. Sí, en lo que se espera acá en el Olga. ¿La zanahoria por qué? Por el color. Ah, bueno. No es la mentira que no incita a que siga caminando. No, para nada. Esos son los sorteos, ¿no? También tenemos varios sorteos. Pero contá, carito. Me refería a la actuación del compañero acá de Radionauta, Faca, que bueno, hoy se va a presentar en este espacio de Aurorita. Trajo hinchada el Faca. Esa gente la pagó el Faca, ¿no? Sí, el Faca es un gran artista que ha andado por toda Latinoamérica, ¿no? Llevando su arte. Él comentaba que llegó hasta México haciendo malabares en la calle. Y hoy lo vamos a tener en otra versión, un poco más... teatral. Menos malabarista, que tiene que ver con el stand-up. Entonces nos dijo que preparó algo, él que anda siempre con todo su pelaje encima, ¿no? Así que Faca Show ahí ya está seguramente en los camarines pintándose y poniéndose la peluca. ¿Y los sorteos vos comentaba, Carito, ¿no? Tenemos sorteos esta noche, se van a sortear, entre otras cosas, dos remeras. Una, que las pueden ver ahí adelante los que se acercaron hoy y están acá en vivo en la transmisión de Aurorita. Una es de Radionauta, la otra es de Olga Vázquez. Una remerita nueva, de color blanco. Y también se van a estar sorteando entradas para la Peña La Aparecida, que va a ser el 10 de octubre. Sí. Este sábado o no, el otro sábado, ahí en La Alborada, 58, 10 y 11, también una cantidad de artistas de grupos de danza también, ya vamos a estar comentando un poquito todo eso. Sí. Vamos saliendo de este arranque, así ya nos vamos poniendo un poquito cómodos, ajustamos algunas cositas. Vamos a escuchar un temita ahí de La Uyuta Gastada, un grupo amigo de santiagueños que tocan también en la peatonal de allá de Santiago Capital. La Uyuta Gastada, nos vamos con el temita número 9, ahí le tiramos a nuestra operadora, que no le dimos las buenas noches. No, Tama, sí. Estás por ahí saludando. También aprovechamos. Meta a laburar. Igual que el sonidista Santi, muchas gracias a los dos por estar ahí en los controles, siempre atentos. Y a la gente de la radio. A la gente de la radio, sí. Sobre todo Pablito, el Rodo también y todo el equipo que andan dando vuelta ahí, que estuvieron laburando, armando esta escenografía especial. Y hay menú también especial esta noche. Menú, contalo. Aparte de la carta ampliada que de la cocina y, digamos, con su particularidad, ¿no? Y su sello personal. De su identidad, también hay puchero. Noche de puchero y chacarera. Nos vamos con una chacarera y volvemos. Vaya esta chacarera para el chico. Zapatero Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos en vivo transmitiendo. Sí. Vos sabés que parece un patio, ¿no? Un patio, por lo tenue, por la calidad, por la calidez, y a su vez los changuitos andan ahí revoloteando con los bombos. Sí, quizás también como el living de una casa hemos armado. Contamos un poquito en dónde estamos, ¿no? Tenemos ahí el silloncito preparado, rústico, decíamos. Entre las cosas rústicas de este programa, un obsequio de la Pana, Panambí, también, que anda dando vueltas por ahí. Nos trajo su sillón para ir poniéndonos un poquito más cómodos. Y vamos a contar que también hay, en esta escenografía, en esta decoración, hay globos por una ocasión especial que aconteció esta semana, que fue el cumpleaños de Antulio. Así que le decíamos un muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Antulio. Gracias. Los números no importan ya. No importan los números. No, festejalo, festejalo. Uno sabe que ya está empezando a transitar la adultez, ¿no? Sigue siendo un joven adulto, o al revés, un adulto joven. La juventud es un estado. Es un estado, seguramente. Un estado. Y hoy quizás no le comentamos, quizás, que los que están acá presentes sí lo vieron caminar a los chicos, pero no le comentamos a la radio escucha. En el segmento provinciano, ¿no? ¿Con quién vamos a estar en particular? Claro, ¿desde qué provincia vamos a abordar? Claro, claro, claro. ¿Y Antu, vos sabés de dónde venimos? Clarito ahí tiene el mejor de la data. Venimos, hoy, mejor dicho, nos trasladamos, ya abandonamos la Patagonia, que fue lo que veníamos trabajando desde inmediaciones las semanas pasadas, y abordamos hoy ya el noroeste, ocupándonos específicamente de la provincia de Tucumán y bueno, de toda la región del noroeste de nuestro país. Y hoy nos visitan dos músicos de aquella zona. De aquella zona. Y Zapada Tucumana, Zapada esta Tucumán. Noche, ¿no? Fer Rossini y el Pato Molina. Zapada o colgada, vamos a ver. Sí, va a estar lindo. Eso va a estar arrancando ahí cerca de 11:15, 11:30. Así que vayan preparándose. Seguramente un repertorio amplio, decían los chicos que iban a visitar. No solamente la provincia de Tucumán, sino que la idea era mostrar, hacer un pantallazo de algunos poetas y algunos compositores de otras provincias, claro. ¿No? Sí, y como también es Tucumán, ¿no? Como es el lugar de síntesis de la región, ¿no? Porque es un lugar de tránsito. De tránsito, es cierto. Hay Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, ahí. Todo se toca con Tucumán. Bueno, menos Jujuy, ¿no? Pero bueno, está por ahí, viene bajando. Ahí, describiendo toda la cartografía y el territorio. Vamos a ver, entonces, nosotros estamos enclavados en la ciudad de La Plata, en el Olga Vázquez, 601011, y hay líneas de comunicación o formas de seguir este programa en vivo. Hay formas de seguirnos, que siempre se las comunicamos. Hoy no vamos a contar con la comunicación telefónica, por todo este cambio que hicimos de venirnos abajo al auditorio y transmitir en vivo, pero sí pueden comunicarse específicamente con el programa a través de Facebook, ingresando a Aura Aurita, así en Facebook lo buscan sencillito, y si no, pueden ingresar en la página de Radionauta, que es radionauta.com.ar, y desde allí escucharnos en vivo a través de un icono que aparece en pantalla ahí, muy cómodo, muy amigable la página, les dan play al icono y ahí ya sale 106.3 en vivo. Ahí va, ahí va. Y lo que recién acabamos de escuchar, va, lo que salió primero, Chacarera de la Espada, ¿no? Y la segunda, también otra chacarera. Un saludo a los chicos del Berretín, ¿no? Que hicieron el pase de programa. Y ahí Martina decía, nos vamos con el último rock de la noche y nosotros para hacer un guiño con ellos y estos puentes necesarios que tiene que tener la música de raíz folclórica con las músicas más urbanas y contemporáneas como es el rock. Escuchamos esa versión rockera del Rally Barrio Nuevo haciendo Chacarera de la Espada, ¿no? El folclore y la chacarera como espadas para seguir batallando el del día a día. A propósito de eso, tenemos una gacetilla que nos hicieron llegar de unas jornadas de debate y cultura sobre pueblos originarios. Esto se va a estar haciendo mañana, el sábado, sí, mañana. estamos un poco ahí con el calendario. Paneles de debate, los pueblos, identidades y derechos. Esto va a ser a las 11 de la mañana. Gumercino II va a ser uno de los que va a ser parte de este panel, representante de la comunidad Aba Guaraní de El Peligro. Va a estar Liliana Tamaño, doctora en antropología, directora del Laboratorio de Investigaciones de Antropología Social de la Universidad Nacional de La Plata. Miembros de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Políticas Indígenas, coordinado por Osvaldo Bayer. Va a estar Victoria Mapelman, documentalista, directora de Octubre Pilagá. Marcelo Musante, sociólogo, y Luciana Mignoli, periodista. Esta mesa, decíamos, va a arrancar a las 11 de la mañana, los pueblos, identidades y derechos. Y después de eso, más cerquita de las 2 de la tarde, Tierra y Territorio, va a estar Félix Díaz, ¿no?, el carayé de la comunidad COM, Pontae Nabocona Nabogó, representante de la campe Copiwini, ¿no? Recordemos esa campe que se viene haciendo hace varios meses ya en el obelisco, que no ha sido recibido por las autoridades nacionales, ¿no?, por el Ejecutivo, que es el reclamo que se viene haciendo hace tiempo. También va a ser parte de ese panel Alberto Canali, representante de la comunidad Aymara, Rubén Curricu Iñanco, comunicador, educador, poeta y Huaychafe Mapuche. Todo esto va a estar acompañado por una radio abierta, La Cuestión Originaria, en la región Tierra y Territorio. Y va a haber un cierre musical. En ese cierre musical va a estar Bruno Arias, Che Joven. Y en la gacetilla dice el Duende Garnica, pero nos dijeron que al final no va a estar el Duende, sino que va a estar la Gramilla. Así que cuando vengan los chicos los vamos a preguntar un poquito también sobre eso. Entonces decíamos sábado 3 de octubre en el Observatorio de La Plata, Paseo del Bosque, entrada libre y gratuita. Eso me parece importante, ¿no? Acompañar estas jornadas de debate sobre la cultura de los pueblos originarios en nuestro país, que se van organizando y fortaleciendo y que reclaman, ¿no?, derechos que han sido negados durante tantos años. Sí, es una cuestión que nos atraviesa también, ¿no? Como el programa siempre está presente de diferentes ángulos, también como manera de construir a la memoria y desconstruir la desmemoria que se plantea de la historia oficial. Y estos momentos, ¿no?, y estas instancias son interesantes, quizás también quizás los tiempos que corren para también hacer difundir, ¿no?, esa problemática, la cuestión de los pueblos originarios y su relación con el territorio. De una. Y también agradecemos a las chicas que se acercaron y nos obsequiaron dos entradas para que podamos también sortear. Esto es para ir a la fiesta del Encuentro de Mujeres, se va a hacer en Trabajo Social, dice fiesta hacia el 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Esto va a ser en el nuevo pasillo 6, 62 y 63. 20 pesos la entrada para contribuir para que un grupo más de mujeres puedan organizarse y fletar los colectivos para ir hasta Mar del Plata. Esto va a ser el fin de semana que viene. Muy importante. Sí, la peña, exacto. La fiesta es mañana, el encuentro de mujeres es la semana que viene. Eso es lo que decíamos. Gracias por la aclaración. Les agradecemos ahí a las chicas. Eso nomás. ¿Cómo ¿Vamos? Sigue esto? ¿Vamos con un temita? Vamos con un temita. Pusimos chacarera, ahora nos vamos con... Se puede bailar también, ¿no? Sí, se puede bailar. Tenemos ahí un espacio bastante amplio al costado del escenario. Un escondido. Ahí, el temita 8 de Luyuta Gastada. Y nos encontramos enseguida. ¡Vamos nomás! Faltando, sí, señor. Aura Aurita. Aura Aurita. Aura Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Sudamérica, Jaime Dávalos. Nadie la para allá, no pueden detenerla. Ni la calumnia, ni el boicot, ni el odio. Subyace en la conciencia de los pueblos que la tierra jamás fue despojada. Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga. Les sube despacio por la sombra y el ojo codicioso les socava. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias, hasta que un día, en una misma greda, se confundan las lenguas y las razas. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo el polo y descansa en su fuerza proletaria. Sube por la luz, lenta y segura, con el polen del sol en sus entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. El hambre, la violencia, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada, no harán sino aumentar su rebeldía, no harán sino apurarla en sus entrañas, el Hijo de la Luz que viene a unirnos en una misma espiga esperanzada. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Mi señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero lo que es mío, al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Aura Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo, estamos pasaditas ya las 10:30 de la noche, hemos transitado la primera hora de programa como para terminar de ajustarnos, de aclimatarnos, hemos pasado información. Carito, ¿qué leías recién? Lo que compartimos recién es un poema de Jaime Dávalos que se titula Latinoamérica. Una belleza la letra. Una belleza. Sí, lindo. ¿Sudamérica, no? Sudamérica. Ah, Sudamérica. Bueno. Negrito, vos también tenés algo ahí en la cartera para leer, ¿no? Lo vas a ir guardando quizás para la próxima. Para la próxima. Gentilmente me lo cedió el Pato la otra tarde. Muy interesante. Dardo Solorzano. No sé si viene con toda la provincianía encima que quiere imponer la cultura tucumana. Muy bueno este muchacho. Muy bueno, muy bueno. ¿Tuviste ojeándolo un poquito en la semana? Sí, en la semana, en realidad el jueves. Bien, ayer. Y hoy, como el trajín, por suerte es viernes. Bien. Nos vamos acomodando. ¿Cómo está la audiencia y el auditorio? Comiendo algunos, tomando vinito. Tranquilos, relajados, ¿no? Eso. Qué buena forma de hacerlos callar. No, perdón, ¿no? Pero recién se escuchaba como un bullicio y uno hacía como señales para que se bajara un poco el volumen. Y uno cuando interpela, ¿no? Cuando pregunta, ahí empieza a generarse un poco de silencio. Porque realmente esta noche tenemos un grupo que ha estado ensayando durante muchos años. Debo confesar que de este grupo me echaron a mí. ¿Cómo es esa historia? La voz de mando. Darío Sotelo, el Collita, buenas noches. Tenés que hablar al micrófono. Te fuiste solo. Esta es una larga historia. Creo que esto lo vamos a retomar cuando se haga el monólogo de la convivencia. Ahí lo vamos a retomar, el tema crítico. Está Darío también ahí tomando el charango en sus manos y del brazo la zampoña. ¿Cómo haces para tocar dos instrumentos a la vez? Al micrófono, por favor. Gracias. Practicando, como todo. Practicar. Todo instrumento, sí. El Collita, a su costado dos bombos esta noche. A dos bombos, vamos. No, esto es como el heavy metal cuando se toca doble pedal, la batería. Doble masa. Doble masa, vamos a estar tocando con dos bombos. Preséntalo, Negrito. ¿A los chicos? A los chicos del bombo. A los chicos del bombo. Ezequiel Mansolido. Ezequiel Mansolido. Un artista de muchos años con el bombo Legüero. Y si no me equivoco, que está la de Francisco. Bueno, sí, Francisco Bertis. El nuevo chúcaro zapateador de la Alborada. Ustedes no saben cómo anda para el zapateo. Después podríamos hacer un malambito acá en vivo, ¿no? Un contrapunto con Francisco. También se va acomodando ahí, que ya está proyectando su carrera solista. Uno de los cocineros de El Olga Vázquez, Nicolás Unglentockler. Nico Traje, también por si en algún momento de la noche en este recorrido que van a hacer los chicos, tanto el Pato Molina como Fer Rossini, sobre varios músicos y compositores de nuestro país. El librito que me pasaste alguna vez, Las lunas que te debía, de Gerardo Núñez, un trabajito hermoso. Contate un poquito ahí. Sí, lo fuimos a ver una vez a Tres al Hilo. Hola, ¿sí? ¿Ahí se escucha? Fuimos a ver a Tres al Hilo, que es una banda de allá de Los Pagos, del compañero. Que para mí está buenísima la banda. Es una banda de folclore que tiene una combinación entre el viejo Gerardo Núñez, que es histórico, y gente nueva, gente joven. Entonces ahí hay una combinación interesante, me parece. Bueno, y esto tiene un montón de poesía, un montón de historia, y lo habíamos compartido con el Antulio para que lo tiren acá en el programa. Para mí es muy interesante la banda y el libro. Dos cosas muy lindas. Uno es como el intercambio generacional, ¿no? Uh-huh. Que se da entre Al Hilo, entre un histórico, uno de los Núñez, convocando dos músicos nuevos, dos pibes, y la verdad que hacen como una... Sí. ¿No? Interpretando sobre todo esto, la idea fue original, cuenta ahí en el libro, de recuperar un montón de poetas salteños, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso ahí Gerardo Núñez cuenta que, bueno, el proyecto lo tenía hace un montón y encontró, digamos, la gente con quien hacerlo, y en el proyecto se escucha, ¿viste? Lo nuevo, lo de esta generación, porque las guitarras, cómo suenan, no es algo clásico, sino es bien moderno, y con esa combinación entre Núñez y esta nueva generación. Vamos a pasar a algo seguramente después. seguimos un poco el recorrido de este amplio espectro de músicos que están esta noche con nosotros en el escenario. En guitarras, una de las últimas incorporaciones que tiene el grupo, ¿verdad? Nuevita, recién. Hola, buenas noches. Una nueva incorporación a la banda. Y bueno, espero no defraudarlos. Y que salga todo muy lindo, que lo disfruten mucho. Tanto la gente que está acá como la que está escuchando afuera. Un gran payador, ya se nota en la voz, ¿no? Habla payando. Surero. Surero. Y soy de acá. Y soy de acá. Se quita el Río La Plata, así que bueno. La milonga es algo que me marcó, pero bueno. Ahora estamos con este asunto. Con este asunto. Y un asunto más acá al lado mío. El armoniquista, heredero de Hugo Díaz. Dicen por ahí. Buenas noches. Manu. Un gran orador, ¿no? Sobre todo cuando está en su rol de músico. Bien, a ver cómo suena un vinito más. No pongamos más nerviosa a la gente. Vamos a escuchar un poco de música, le decimos al auditorio. Sí, ¿no? Un poquito, a ver cómo suena un vinito más. Cantando y brincando como vicuñita. Malaya la hora de ser vicuñita, y malaya la hora de ser vicuñita, todos me persiguen por mi lana fina, y todos me persiguen por mi lana fina. Vamos nomás. La vicuñita, ¿verdad? Un guayno. ¿De quién es ese guayno? Manuel. De Manuel. Che, hay un detalle que me gustó mucho. Es un repasador lo que está sobre el bombo, ¿no, Malsalido? ¿Es de tu casa? Detalle, ¿cómo suena ahí? Vamos a hacer una pregunta. Más o menos, tírenos. Estamos un poco desorientados acá arriba. Venimos bien, ¿no? ¿Cómo están trabajando los chicos, eh? Santi, Pablito, ¿están trabajando bien? ¿Eh? ¿Cómo? Oh. Ahí van arreglando. Ese recién el guainito ese es anónimo. Anónimo. Sí, nada. Es una... Jaime Torre lo reconoce. Espera. Sí. Sí, sí. La Vicuñita. La Vicuñita. Le gusta a Frida, de paso le paso... Mirá. Le mando un saludo. Anda Frida por acá, ¿no? Dando vueltas. No, no, no, no. Se quedó con la madre. Le mando un gran saludo a la Fridita. Un saludito a Frida. Bueno. El Mati también, la Mati Duberri también. El Mati Duberri también. Sí, que vuelve a trabajar. Mirá. Vuelve a trabajar. Bien. Sí, sí, sí. Bien, nos vamos acomodando. Ya tenemos varios números entregados en ese Bono Contribución. Y tenemos sí. varias cosas para sortear. ¿Con qué vamos a empezar sorteando esta noche? Tenemos las remeras. Sorteos. Con las entraditas. Remeras. Las entraditas. Entradas. ¿Están los CD? Y ahora se sumaron más entradas. Más entradas. También tenemos para la fiesta de trabajo social. Podemos arrancar, ¿eh? Para la parecida. Nos vamos preparando entonces, ya quizás hacemos un sorteíto, pero sigamos un poco con la música ahí. Están preparados. ¿Cómo suena? ¿Cómo se sienten ahí arriba? En el living del amor. En el living. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Un despliegue. Esto es un vinito más. Sonando en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. Ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se han criado mis hijos, donde me he criado yo. Cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo, y por el suelo, pajaritos vuelan, y hablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Sombra, sin coyuyos en la tarde, sin olores ni aromas. Van a aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del Sanchayo, es un desaparecido. Todo a la tierra, me quedé sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Dos por el suelo, pajaritos vuelan, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Chacarera del desmonte. ¿Cómo va sonando? ¿Falta alguna parejita bailando ahí? Vemos alguna mesa. Camilo y compañía. Ahí Carla también, del taller de folclore de La Alborada. Los invitamos a bailar, así vamos armando un poquito el baile y la pista. Bien. Y vamos vamos entonces un poquito entre la música y todo. La idea era entrevistar un poco al grupo. Cuéntenos cómo se formó el grupo, hace cuánto tiempo que vienen trabajando juntos, cómo se dio esto de hacer música. El encargado de tener la voz esta noche es Menotti. Bueno, para los que no conocen, amigos, nosotros nos conocimos en un taller de folclore que se hacía en el Olga Vázquez. Vos sabrás mejor que yo hace cuánto, en qué año, pero bueno, Antulio era el profe del taller de folclore donde nos conocimos. No sé en qué año era. Un montón. 2008. Bueno. Así que es hijo del taller de folclore de Olga Vázquez, está el grupo. Están tirando tiros, los cohetes, comienza la trinchera, la fiesta del carnaval. Nos tiran con todo. No. Hijo del taller fue la amistad que surgió de ahí, se armó un grupo que todavía sigue. Y ahí, como nos juntábamos a comer asado y a tocar la guitarra, dijimos, hagámoslo un poquito más seguido, como surge, ¿no? Y un ensayo por semana, un asado por semana. Un asado por semana y tocábamos la guitarra. Y en ese asado, siempre un vinito más estaba... Y siempre el vino está presente, en el asado, en la sopa. Tiene una presencia importante, ¿no? En la vida del folclore argentino, el vino, ¿no? Es parte... Sí. Constitutiva. Vamos entonces con algún temita más, así... Un gatito, y me dijeron que también tienen preparado una saya. ¿La hacemos juntitas? Ahí hacemos para invitar a la gente a bailar. Un gatito y una saya. Junto. Pena entra, no hay quien la pueda. Ni vino ni vida la echan pa' afuera. Es el cuchillo así loca que se envaina dentro el pecho. Y aquel que para el amor no supo pagar derecho. No hay quien la pueda. Pena entra, no hay quien la pueda. Ni vino ni vida la lecha pa' afuera. Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Y a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rajeando hasta aclarar este gatito en la pena. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. We'll be right back. suena Sasha en vivo desde el auditorio del Olga Vázquez, transmitiendo Aura ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Los perros invadían el escenario, temblaban, bailaban la Sasha. Por el perro, ¿no? Che, acá decían que había que... La idea era, en un ratito nomás van a estar con nosotros dos tucumanos. Hablábamos de la poesía salteña, hoy de Santiago, varias cosas más. Y decían, está faltando una tonada. Una tonada que es tan propia del Olga Vázquez, sobre todo de la cocina, cuando uno va y, ¿no? Se encuentra siempre con alguna una tonada necesaria al oído, tan cálida. Dicen que canta. Dicen que canta y que lo han visto por alguna vez por ahí girando. Venite, cordobés, que te queremos un rato escuchar. No tiene problema. ¡Bravo! ¡Vamos! Guarda los cagables cordobés ya que estás chupado. Peor que un mono que un mono con tijera es un cordobés con micrófono, dicen. ¿Ah, sí? ¿Y con vaso? Ahora, si basta Cebache, por favor, que esto es radio, Antulio. Si están de la Cebache, hay los músicos que no hablan, están todos tímidos. Tan tímidos, muchachos. El silencio parece. Bueno, ¿qué vamos a cantar? ¿Vamos a cantar? Ahora toquen. Se hacen todo el hueco. Adelú. ¿Tan fina esa guitarra? Se apaga de a pedacitos como el carbón. Los viernes llega a Castilla y abre el taller. Y su mano carpintera huele a laurel. Cuando el cantor se apaga de a pedacitos como el carbón, ya me voy, florcita en la nada, llámame y vuelvo mañana. Pechando en los guadales, sube el camino, zambita de los ramales, chiruta y vino, la pucha raro entrevero, dijo el toro, que segundo sea el primero el que se le va la mano. Que el vino picardía, por eso hasta que amanezca cantemos viruta y vino. Con sus horneadas de cobre viene guiteando, prenda fuego y haga brasas tata porta. Diablo saca chispa del diapasón, es porque anda detonada, pipo cegó. Yeah. pisando en los badanes. Sube el camino, zambita de los ramales, viruta y vino. Iba pasando Viruta y Vino, un vinito más, que es, esa letra casi lo describe a ustedes, ¿no? No tenemos más ese nombre ya. Han cambiado de nombre antes de venir. Y pusimos uno en el afiche y esta noche hay otro nombre. Para la próxima. Esto ha sido el debut. Algo de manso. Con voz cordobesa. Cordobesa, te está yendo de viaje. Ha sido ya la despedida. La despedida. Mes que nos te vas a cantar a Río de Janeiro. Me voy a cantar en portugués a Río de Janeiro. Te vas a cantar en portugués a Río de Janeiro. Un cordobés perdido en Río de Janeiro. Eso sí es peligroso. Peligrosísimo. Vamos a hacer un temito para despedirnos. Muchas gracias por haber estado en esta presentación en vivo. Y el ensayo en vivo. Bueno. Y sale un ensayo en vivo. Y con esto nos vamos, venimos la tanda y enseguida más sorpresas. Un poquito y sorteo. Atención, muchas gracias por venir, chicos. Gracias. Amigos de 10. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Habló el armoniquista. Vamos nomás. Bailar. ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro? ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Hasta truena, en Salta llueve. En Salta llueve, sí, y el viento pena, dejando en el desierto rosas de arena. Esta cueca que sube de Antofagasta se viene echando chispas por irse a Salta. Por irse a Salta, sí, donde se baila. Dormida la chilena dentro de la zamba. Y mi pañuelito se alza por dos esquinas para que baile Chile con la Argentina. Bordadito en el aire el guaitiquina, y mi pañuelito se alza por dos esquinas. La cueca del encuentro por el repecho se baila inclinadita sacando pecho. Sacando pecho, sí, vengo de vicio de ver en tu donaire mi precipicio. Esta cueca se canta en los salares donde la puna duerme llorando más. Llorando mares y tu altanería. Esa es la cordillera que vencería. Y mi pañuelito se alza por dos esquinas para que baile Chile con la Argentina. Bordadito en el aire el guaitiquina, y mi pañuelito se alza por dos esquinas. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Ahora Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Thank you. cuando lo despertó para la función, le faltó la sumisión de su fantoche, que apenas es un niño de trapo que cuelga de un jamás, como un pueblo encarnado en un monigote. Ayer se salió del libreto alborozado de huelgas y sintió ese bochinche de dedos vacíos como latidos de tormenta en el corazón de la ciudad. Porque hay juguetes en que entre tinieblas crecen. Por eso movía los hilos desde las sombras, pero ya no lo obedece. Mañana no gobernará la risa de los niños, ni aquel teatro como un ladrón de fantasía. Sé que cuando caiga su telón, un día el muñeco se sublevará, le cortará las manos. Monteros, Tucumán, Argentina, Latinoamérica, Dardo Solórzano. Quiero tu perdón. compañía de bailarines de brazos al sol. Se mueven como las ramas flexibles al viento, pisan descalzo al este con luz de oración. En las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. Oh, Aura Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Volvemos entonces a transmitir en vivo desde Radionauta FM 106.3. Les contamos a todos los que están del otro lado de la radio y no pudieron hoy acercarse que estamos transmitiendo desde el auditorio del Olga Vázquez, acá en 60 entre 10 y 11. La verdad es que se está poniendo muy cálido. Hay mucha gente acá en el auditorio. ¿Cómo lo ves, Negrito? Y se va entrando. Lo que sí, se van acomodando y la pista de baile se va achicando. O sea, dos cuestiones. O el crecimiento demográfico. Crecimiento vegetacional. O la pista se va. O poco bailarines y bailarina. Hasta recién estuvieron bailando con los chicos de Un Vinito Más. Un gatito. Ahí estuvieron los bailarines, acá compañeros de Antulio, de La Alborada, estuvieron ahí presentes, tirando ahí unos pasos para el folclore. Y acá estamos armando también para recibir a otros músicos y para recibir también a las próximas intervenciones artísticas que tenemos acá a lo largo de la noche de Aurorita, que son varias. Y recién, en la entradita anterior, nos deleitaste a todos, por así decirlo, con una lectura. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata? Por así decirlo, demasiado amplio el deleite. El deleite de la poesía. Seguimos en esa línea de lectura. Como adelantábamos al principio, un libro que nos acercó el Pato Molina, que va a estar tocando hoy, que se llama Pueblada, de Dardo Solorzano. Muy interesante. Que leímos recién, se llama El Titiritero Manco, ¿no? Y un poco tratando de sintetizar un poco el concepto que toma Dardo, esto de que las personas somos la tierra que habla, ¿no? Esto que reafirmamos, que si bien donde vamos llevamos un pedazo de tierra, tanto en el acervo cultural, por nuestra propia estructura física, ¿no? Con el fósforo, el potasio, nos arrastramos. Entonces, si somos tierra, somos la palabra de la tierra, porque tenemos la capacidad de poner en palabra los sentires, lo que observamos, y esa palabra no puede ser ingenua, no puede ser una palabra así nomás, no se nos puede caer la boca, no se nos puede caer la mandíbula sin dejar de contar lo que sufre la tierra, lo que pasa sobre la tierra más que nada, ¿no? Entonces ese titiritero manco fue una lección totalmente arbitraria, de la poca lectura hacia Dardo, un chico de Monteros, Tucumán, y lo queríamos traer acá, hacerlo presente, ya que hoy estamos llegando a las puertas de esa provincia que sintetiza tanto el corazón y late en lo profundo de Latinoamérica. Así es, y de la música popular que nos acompaña viernes a viernes en Aurorita. Les contamos, para los que están escuchando del otro lado, que seguimos transmitiendo en vivo y hoy no tenemos la comunicación telefónica, pero sí se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Aurorita o a través de la página de la radio, que es radionauta.com.ar. Estamos por hacer también unos sorteitos muy interesantes para todos los que se acercaron a partir de las 22, compraron un bonito contribución y se les entregó un número. Así que vamos a partir. Sí, los que no lo hicieron lo pueden comprar para el próximo sorteo. En primera instancia vamos a estar sorteando las entradas para la fiesta de hacia el Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser mañana. Y en segunda instancia vamos a estar sorteando las entradas para la Peña La Parecida, que se desarrollará el 10 de octubre. Ahí en la Alborada. En la Alborada, donde está. Esta es la segunda Parecida, ¿no? Esa Virgen Negra sigue apareciendo acá en la Ciudad de La Plata. La segunda que se viene. Así que bueno, no sabemos si hay grandes probabilidades de que quede vacante en una primera instancia, pero vamos a insistir hasta que salga un beneficiado con estas dos entradas. ¿Hacemos una salida? Ahí vamos. ¿Quién saca el numerito? A ver, yo. Acá, bate a que ver. Bate el chocolate. Hacer revolver ese... Si cinco. No podríamos invitar a alguien del público, perdón que me meta ahí. ¿No? A ver, alguien del público. Ahí, al Germinal, ese muchachito... Que anda con su campera. Germinal, ¿querés sacar un número? ¿Te animás? ¿Vení con mamá, con Julia? Sí, acá la ¿Viene Julia. ¿Viene en brazos? Ahí saludamos a su madre Julia, a su padre Jere, dos compañeros y compañera de este lugar. Buenas noches, Germinal. ¿Cómo le va? Bien. ¡Esa! Cara de... Germinal es un gran bailarín de murga. ¿De murga? Sí. Baila muy bien murga, Germinal. Hemos participado en algunos ensayos, ¿no? de Divorciado de la Mufa, que de paso le mandamos un saludo a los muchachos y las muchachas ahí de Citibel. A ver, Germinal va a sacar un numerito. Revuelve los caramelos. Papito papá. Ahí salió. Si tenemos suerte de que se asigne. Si le acercamos el micrófono. El número va a ser sabor. A ver, tenemos acá la escribana. A ver quién lleva las dos entradas para la fiesta que se va a desarrollar mañana hacia el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cuál? ¿La escribana? ¿Qué dice la escribana? 74. A ver si está el beneficiado o beneficiaria del número 74, si se lo lleva. A ver, a la una, 74, no, a ver. Sí, está en el baño. Bueno, lo perdió, no importa, porque después vamos a hacer otro que participe en el tercero, segundo o cuarto. Bueno, vamos a ver, la escribana va a sacar otro numerito, ya que está, gentilmente. No. Nosotros sabemos, perdón la interrupción la parte del sorteo. A ver. Decíamos, un poco la idea nuestra fue hacer un bono contribución para colaborar con el financiamiento de la radio. En la entrada fue bastante caótico, ¿no? Quizás el temita de la entrada. Aquellos que puedan, de onda, los invitamos a sumarse, a comprar el bono contribución. Son 20 pesitos nomás, es para financiar la radio. Y además se pueden llevar remeras, entradas y discos. Me parece que vale la pena aquellos que puedan. Entonces, se pueden acercar a la puerta. Ahí está Matías. Además, va aumentando la probabilidad porque todo el número que sacamos va saliendo de la bolsa, ¿no? Matemáticamente aumenta la probabilidad. Y a ver, ahí el escribano sacaron otro numerito. Y es el 99. 99, ¿no? Tampoco. ¡Ahí está! Buzo rojo, capucha. Rata, papito, agita papá. El brazo. Ha ganado. Dos entradas. Exactamente. Ahí están las chicas mañana. Que aplauden. Ahí está la fiesta del trabajo social. Para el ganador y un muchacho colaborando. Que trajeron ahí. Los hombres se organizan y colaboran para que las chicas puedan ir al encuentro de mujeres. Esa es la que va. Ahí vamos. Escribanas del sorteo son las que están acá arriba. Escribanas de la fiesta son las chicas que están. Y sorteamos también un disco de Fer Rossini y uno del Pato Molina. Eso lo vamos a hacer, Fer, después, en un ratito. Primero vamos con las entradas de las peñas y de las fiestas. Sí. En el próximo bloque, las dos remeras que tenemos ahí adelante, una roja y una blanca. Una de Radionauta, otra de Olga Vázquez. Y después tenemos los discos. Así que por eso los invitamos. Aquellos que no colaboraron aún con el bono contribución pueden hacerlo. Seamos músicos, solamente oyentes, trabajadores de acá. Todos tenemos que contribuir para tratar de autogestionarnos y mantener la radio en pie. Así que para todos los que ya colaboraron, seguimos con este sorteito. Y para los que no lo hicieron, los invitamos a que nos den una mano. También a todo Radionauta, que es un gran equipo y una gran familia que siempre está trabajando para poder estar en el aire. vamos con el sorteo de las entradas para la Peña La Aparecida. Sí, pero acá ya hablando de huelga, hay una huelga que está expidiendo regalito. Un regalito. Una buena educación ha recibido Germinal de chico. Sí, sí, sí. Tomo y te doy, es así más o menos un poco. Bueno, Germinal le asignamos una remera. ¿No? Una remera. Una remerita. Sí, ¿no? De una. Ya que viste buenas vestiduras, azul y blancas, se le suman también a la del Leo Vázquez, ¿no? Puede ser también. Bueno, ya te viste un montón de globitos. ¿Cuántos globos tuviste hoy? Tres globos. Bueno, sacamos el tercer número, ya que hablamos del número tres. Se bate ahí en el sombrero. Papito papá, muchísimas atención. Gracias. Papito papá, permiso, ¿eh? Seguimos con los 90. Seguimos con los 90, Germinal. Sacamos el 99, lo sacamos el 97. 97, el champiñón. Ahí agitan desde la alborada. Ya estaban preparados para la peña. ¿Quiénes son los que ganaron ahí? Sandra. Viene en representación. Tenemos dos entradas para la peña La Alborada, entonces acá con la ganadora. En la Peña La Alborada les contamos del 10 de octubre, en la Peña La Aparecida, que se va a desarrollar en La Alborada, mejor dicho, se presentarán Pato Molina, que hoy está acá presente y nos va a acompañar también, El Humedal, Alto Menjunje, que es un grupo de danzas, Zambaigos, música y danza de raíz, y esto se va a desarrollar. Sí, El Humedal también, ya lo nombré, y desde las 19:30 va a haber un taller de folclore a cargo de Matías de Alessandro, así que están todos invitadísimos desde temprano. Está muy buena, hay que ir, ¿eh? Eso. Tenemos la tribuna, la hinchada que agita. Sí, dos entradas a nombre de Sandra de Luciana, en realidad, en la que va a recibir la entrada. Y ahora queríamos, hoy de tempranito empezamos, cuando leíamos la programación de esta noche, decíamos que había varios debutantes en Aurorita y que para nosotros era un privilegio. Hay un talento. Un locutor que decíamos había recorrido toda Latinoamérica viviendo durante muchos meses de malabares en las calles. Ahí fue desarrollando su espíritu de artista. Y sabemos también que en estos últimos días se ha volcado al stand-up, que es el monólogo humorístico. Con ustedes queremos presentarles esta noche al Faca Show, hincha de Boca y locutor de nuestra radio, productor, que ha tomado agua toda la noche para poder memorizar el guión. Muchas gracias, Faca, por estar con nosotros. Buenas noches, Santulio. Buenas noches, Aurorita. Buenas noches a toda la gente. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Como dijo Antulio, este es un programa de folclore, es un programa de cosas rústicas y de música raíz. ¿Qué carajo tengo que ver yo acá? Yo también me estoy preguntando lo mismo. No sé qué hace un stand-up adentro de un programa originario y autóctono, como llevan adelante aquí los compañeros, pero algo hemos intentado preparar para poder amenizar esta noche. No sé si se dice amenizar, pero a esta altura ya importa poco. Y el talento que ha dicho Antulio, todo eso sucede cuando son las 3 de la mañana y se ha tomado mucho alcohol. No he tomado nada y estoy un poco nervioso, les voy a comentar, porque es la primera vez y quiero ver quién de aquí la pasó bien la primera vez. Imagino que muy pocos, por ende, comprenderán la situación. Uno arranca a transitar y a medida que ejercita, la cosa va funcionando muchísimo mejor. ¿Se entiende lo que estábamos hablando? Bueno, esto es algo bastante similar. El programa es de folclore, no le digo Antú. Llegó Antulio, vamos a contar la verdad de todo esto, ¿no es cierto? Llega Antulio con la propuesta a la emisora, Antulio, un compañero de acá hace muchísimo tiempo, vamos a hacer un programa de folclore que se llama Aura Ahorita. Nadie sabía bien primero cómo era Aura Ahorita, para grabar Aura Ahorita, todo ese dicho era muy complicado, porque no es fácil decir Aura Ahorita, pero Antulio decía, vamos nomás, ¿a dónde Antu vamos? Vamos nomás, y nos la pasábamos diciendo, vamos nomás. Por un momento creímos que el programa se iba a llamar, vamos nomás. Finalmente, por suerte, se terminó llamando Aura Ahorita. Esto me lleva, tranquilo, porque esto es folclore, ¿no es cierto? Yo tengo menos folclore que Papo en la época de Riff, como para que quede claro de lo que estamos hablando, porque el asunto acá, la gente lo sabe, bueno, después de la poesía de Duverne también es muy complicado salir a hacer todo esto. Un tipo intenso y profundo, el señor aquí presente, pero vamos a hacer lo posible. Entonces me puse a investigar un poquito cuestiones peñas. ¿Qué es la peña de folclore? ¿Cómo se compone hoy en los tiempos posmodernos que corren una peña de folclore, porque lamentablemente la posmodernidad nos ha atacado a todos, incluido a las peñas de folclore. Entonces, me pongo a pensar, ¿no? ¿Y con qué se encuentra uno en la peña? ¿Charlo con alguno? Alguna vez fui a alguna peña, debo reconocer que no bailo, por ende, es muy aburrido ir a una peña y no saber bailar, pero siempre uno piensa qué lindo sería saber bailar y tirar ese ojito con Héctor, que termine en otro lugar. Pero todavía no me he animado a bailar. Cuestión que, ¿cómo va uno a la peña? Y se encuentra con varias personalidades adentro de una peña, ¿no? Llega el que salió del libro de José Hernández, del Martín Fierro, vestido así, campo, campo, campo, bombacha, alpargata, esa cosa con moneda que se ponen acá, ¿no es cierto? Como un cinturón, pero un cinturón mucho más grande. El faca húmeda. El facón lo deja en la pizzería, porque en la pizzería aceptan facones. Y el caballo lo ata de aquel lado de Olga Vázquez, porque si este lado mea la vecina, mañana tenemos problema con los vecinos y todo se vuelve muchísimo más complicado. Ese es uno de los estereotipos que hay y el tipo sabe. No es Juan Saavedra, pero sabe que sabe y sabe que si la cosa funciona, todo funciona. Así que está en esa cuestión. Ese es uno de los ejemplos, ¿no es cierto? Nos vamos a poner quizá un poquito machistas, aviso de antemano, porque el folclore es machista, lo mismo que el rock, lo mismo que el tango, lo mismo que el pop y lo mismo que la cumbia. Por las dudas, ¿vio? Uno nunca sabe las susceptibilidades que hay del otro lado. Cuestión que llega el otro, el que no tiene ni puta idea de cómo se baila folclore, pero un amigo le dijo, mirá, está lleno de mina, papá. Vamos al acoso porque son mucho más económicos, hay buena onda, porque hay buena onda, hay muchos colores, la gente se viste de modos muy diversos. Vamos para ahí y se queda toda la noche esperando ver qué queda dando vuelta de todo lo que hay por ahí para que ya copita de más, alcance con un leve movimiento, llegar a simular una chacarera, un gato, una cueca y la cantidad de géneros musicales que tiene el folclore mismo, ¿no es cierto? El cual el señor Antulio baila muy bien. El tema de la vestimenta del señor Antulio lo vamos a dejar para más tarde, porque realmente hay cuestiones que ajustar. Hay cuestiones que ajustar. Es el primer skinhead que baila folclore. Es el primer skinhead que baila folclore. Aquí presente, sobre todo la parte de acá, vamos a hablar de la vestimenta del señor Antulio, no de las botas con taco que usa y arranca del segundo piso hasta que llega a la puerta, sabemos que va Antulio y la gente que baila con Antulio, que allá veo también otro de los grandes bailarines que tiene el elenco que está armando, el señor Antulio. Basta decir Antulio, ¿no? En un momento dije Antulio como 150 veces, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Ahí va, a ver si lo cantamos, eso. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Santulio, que lo cumpla Feli. Muy bien, muy bien. Muy flojito el canto de hace un rato del cumpleaños del señor Antulio. Muy flojito el canto de hace un rato. Así como lo ven, es una muy buena persona. Cuestión que, ¿qué más hay en la peña? Bueno, estaba, ¿no? El que le dijo al amigo, que vamos a ir a Bukowski, boludo, sale como 50 mangos la entrada. Más todo, vos sabés que ahí nosotros tenemos que esperar hasta las 6 de la mañana. Que corra el alcohol, que salga la billetera, vamos a la peña de Antulio. Casi que estoy, ¿no?, vendiendo sexo, casi en una peña. No es la intención porque antes de todo esto hay gente que viene a bailar de verdad. Después se va a su casa, con su respectivo compañero, compañera, compañere, lo abraza, lo besa, lava los platos y se acuesta a dormir. Pero también están los otros, los que vienen acá a buscar un salto del tigre, ¿no es cierto? En esa instancia hay un montón de estereotipos. Menos mal que este es el programa de folclore, porque si fuera el programa de Logia Mistonga, sería mucho más desnudo, casi estaríamos desnudos en este momento haciendo esta parte, pero por suerte esto es folclore. También están ellas, ¿no es cierto?, que llegan al baile. Están, esto es un dato científico, ¿no? Esto no lo inventé, esto me lo... Alguien que va a los bailes, a las peñas, digo. No vamos a dar nombre, pero está aquí presente. Cuestión que ellas llegan con mucha vestimenta de color. Debo reconocer que las chicas que van a bailar a las peñas se visten muy bien, con mucha onda y la sensualidad. Alguno se da cuenta que el Venus le afectó muchísimo la cabeza, creyendo que la única sensualidad posible es un portaliga, y en una peña de folclore uno se da cuenta de que eso es industria, capitalismo salvaje que nos devora día a día. Entonces llega el momento en que llegan ellas al baile. Y están quienes también vienen a bailar, ¿no es cierto, Germán? Usted lo sabrá, que ha meneado más de una vez en alguna ocasión. Están quienes llegan a bailar y bailan, porque saben bailar, y hacen todo ahí. Y la mirada, ¿no es cierto? Está la cuestión mirada, mirada, mirada, mirada, mirada. ¿Y cuándo sabés cuál es la mirada? Porque no estamos jugando al truco. Tirame un ancho de basto, un 7, un 2, puede jugar un 3, ya se pone un poquito más 2 AM, pero se puede, la mordedura de labios también se puede. También están las que vienen, según me contaron, ¿no es cierto? Esto estaba, después tengo las fuentes por si alguien quiere hacer alguna demanda. Y llegan en busca del músico, muchos presentes aquí, no voy a dar tampoco nombres de la fama que tienen los músicos en las peñas, porque como dije al principio, esto es muy machista y las mujeres son pocas las que están arriba del escenario, esto lo digo en serio, acá esta parte me pongo serio, porque también tengo una reputación que mantener. Yo hago todos los días radio a la mañana y hablamos de derechos humanos, de desalojo, hablamos de un montón de cuestiones que hay que mantener ciertas formas. La cuestión es que la que llega y ve al músico, y el músico sabe que también está mirando abajo a ver quién está, porque nos conocemos todos, los conocemos todos. Y el músico empieza a tocar la chacarera, empieza con la guitarrita, y en un momento se da cuenta que mientras más intensidad le ponga a la guitarra, ella va a creer que más intensidad tiene en todos los aspectos de la vida. Cosa que es completamente falsa, les aviso, pero desde el vamos. Yo saben cómo corto el pasto, con la fuerza con la que corto el pasto. Y nada más, lo único que hago con fuerza es cortar el pasto. Así todo, la chacarera parece que seduce en cuanto a la intensidad. Un saludo al señor Diego Torres, el bocha de la gramilla. Un placer tenerlos aquí. Otro músico que sabe de lo que estamos hablando. Seguimos con la cuestión de ellas en cuanto llegan a la peña. También están la que no baila nada, pero nada. ¿Y qué hace la que no baila nada? Es muchísimo más fácil, chicas, que nosotros que no bailamos nada. Porque la salida al baile, ya, yo no me quiero poner acá loco, pero yo cuando los veo bailar a todos digo, ¿cuánta cañita al aire se van a tirar hoy? Porque es tan sensual la cosita, el pañuelo va, el pañuelo viene, te miro, me dejo de mirar. La que no baila también mira, también observa. Y en esa instancia todos sabemos que es un final muchísimo más feliz estar la noche terminar acompañado. Digo, no todas las peñas de Antulio son así, que quede claro, porque esto de que un día puede volver en contra. Lo último, y para ir terminando, porque la verdad que estoy muy nervioso y para hacer una primera vez, ya más de 5 minutos está bastante bien, convengamos, así que tampoco nos pongamos tan exigentes en la primera. Para darle la última vuelta a todo esto, pensaba en una cuestión que tiene que ver con la cantidad de peñas y cantidad de noches folclóricas que se han dado en estos últimos tiempos. Digo, uno encuentra peñas en un montón de lugares, se ha mezclado el público del rock con el público de la peña con el tango con la cumbia con el hip hop. Y mi última pregunta es, y nos ponemos serios acá, ¿el folclore llegó a la droga o la droga llegó al folclore? Se las dejo pensando, gracias. Aura Aurita. Aura Aurita. Aura Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene las sangres de los que sueñan, porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego, sino libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Thank you. como canta el río cuando la noche lo ciega. Sin mirar su camino, sigue su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Santiago del Estero. Coplas azul y estrellas y una guitarra encendida. Su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida. A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas. Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. No se levanta como la hoguera del fuego, sino libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Hola. Bueno, ahí está música en vivo, está sonando por la radio, así que estamos solamente nosotros en la intimidad. Ahí está Matías, levanta la mano, él es Matías. Volvemos un poco a decir, la radio Radionauta, un poco el proyecto siempre tuvo que ver con la autogestión y con el financiamiento que podemos generar nosotros mismos. Va a estar pasando por las mesas, para aquellos que quieran comprar el bono contribución, hay un montón de... Va a haber una peña, va a estar tocando la gramilla, el pato, bailando. Y aquellos que puedan hacer el aporte, entran en el sorteo. Así que un poco la idea es esa. Todos los que puedan garpar el bonito contribución. Esto lo hacemos entre todos. Y nada, un pedido. Ahí vamos. No se peleen. A ver quién levanta la mano primero. Nico Willentogler ofrece 40 pesos de bono contribución. Y vamos sumando... Para entrar en el sorteo de la remera. Tenemos remeras para sortear de Olga y de Radionauta y discos de los chicos. Eso me parece que vale más, ¿no? Vale mucho como para decir, bueno, che, pongo 20 pesos para comprar un bono de contribución. Entrar en el sorteo es producción artística, es autogestión. Nada, me parece que tenemos que ponernos todos, ¿no? En esa frecuencia. Vámonos más. ¿Cómo venimos? ¿Como para salir en vivo? ¿De 10? ¿Sí? Vamos entonces en vivo, salimos al aire, vamos todos juntos al aire. Vamos. Ahí estamos, pasaditas las 11:30 de la noche, nos vamos metiendo progresivamente en la peña. La verdad, el debut ha superado las expectativas, le agradecemos muchísimo y de corazón, en serio, yo personalmente al FACA, no solamente por nombrarme muchas veces y el feliz cumpleaños, sino porque, nada, fue un compromiso casi de muy buena leche, la del FACA de subirse al escenario, y hay que aguantarse los trapos arriba del escenario, uno le tiemblan las patas, y me parece que estuvo buenísimo. El Negrito Duverne también leía, y metiéndonos en la peña, decíamos que desde Tucumán iban a estar dos artistas con nosotros, ahí sentados en el living, tranquilos, para empezar a meternos un poco en el repertorio de la música argentina. ¿Qué hay de nuevo? Fer Rossini, Pato Molina y Juan. Buenas noches. Buenas noches, Antulio. Bueno, muchas gracias. Gracias a la gente que ha venido entonces para venir a hacer el aguante de Olga y a toda la radio que siempre nos recibe también. Así que bueno, vamos a empezar en el repertorio nuestro que hemos preparado especialmente para ustedes. En este caso vamos a ir un poquito para el lado de Salta y vamos a hacer un temita de los hermanos Dávalos. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de las tormentas se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Cruzando el mar, cruzando el barrilete se oye en la tarde, el viento en las arboledas cantando va y desandando los días mis pensamientos también se van, también se van. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y a mi alma caiga rodando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, transmisión en vivo desde el auditorio Aurorita Música de Reyes y Cosas Rústicas, Radio Nauta 106.3. difundiendo. Ahí escuchábamos algo de Eduardo Falú, es cierto, ¿no? Así es. Coméntenlo ustedes, que son los que saben. Más que nada, bueno, antes que nada, agradecer más que nada por el espacio siempre que nos da Radio Nauta, siempre nos sentimos muy cómodos. Y la idea era mostrar un poquito la diversidad de repertorios en el norte argentino en general, ¿no? En este caso empezar por una obra salteña, ahora seguir por una obra santiagueña, después tucumana. Entonces ir abarcando un poquito los diferentes géneros que vemos en el norte en general y con los que nos criamos, básicamente. Así que bueno, presentando diferentes propuestas. Somos tres músicos muy diferentes. En el caso Juan Rodríguez, que es mi compañero que siempre me acompaña en esto, lo que es nuestro trabajo de la música. Pato Molina, un maestro tucumano que es un referente para nosotros, los changos que venimos de hace poquito. Y bueno, en mi caso, que estamos presentando el disco, un disco solista, que parezco tiene un repertorio. Sos de otra generación, Pato, ya. Claro, el viejo. La generación de los referentes, ya. Antiguo. Me ha matado. Claro. Está bien. No, pero siempre en el buen sentido, porque es un ejemplo para nosotros, digamos. Y son músicos que siempre nos reciben y nos tratan muy bien y siempre tratan de enseñar un montón de cosas en cuanto a lo musical y a la hora de trabajar como músico. Así que bueno, vamos a seguir con una chacarera santiagueña. ¿De quién, maestro? No se sabe. De Alfredo Ábalos, señora. Ah, sí, ahora sí. Ahora los bailarines se preparan, bailarines y bailarinas. Vamos despejando la pista ahí. Que se muevan las mesas, que se empiece el baile. Vamos a bailar nomás. Primera. Chacarera es triste, ha nacido en el salado, redomón y criolla al aire y al sol, mi guitarra al lado mago. Renace en mis esperanzas, viene el alma despertando, a galope con mi caballo voy, el cachimayo orillando. Naciente hasta el poniente, mi sendero voy marcando, con mi compañera de sol a sol, y es en mi río apañando. Chacarera compañera, chacarera del salado, en mi soledad va bien o va mal, la vida nos ha juntado. Se va formando la rueda. La Jessy y la Nico bailan también ahí. Que no, sí. No madura la algarroba, tampoco madura nuestra ilusión cuando un cariño nos roba. Vivir libre y en los montes parece ser mi destino, tocar la guitarra y esta canción siempre por esos caminos. Chacarera con mi cantar, toda la selva domina. Chacarera compañera, chacarera del salado, en mi soledad pa' bien o pa' mal, la vida nos ha juntado. Tacaracaticatancatancan, un final trunco para esa chacarera, Alfredo Ábalos. ¿Cómo se llama esa chacarera? Cachimayo. Cachimayo. Exactamente. Exactamente. Vamos. Hay bailarines, ya hay trama tendida en el piso del auditorio. Vamos corriendo las mesas ahí, las sillas se levantan, se va armando bajo la enramada. Y decíamos, vamos a ir sorteando, vamos a hacer un sorteíto intermedio. Ahí. Sorteos. Carito. Tenemos sorteos. El sorteíto ahora de las remeras. Vamos por la remera de Radionauta. A ver, ahí está el cordobés. La exhibe, se la pone, marca su figura. Marca su figura, color rojo, letras negras, Radionauta. El bolillero en curso. El bolillero. Papito, che, papá. Papito, mucho decir. Papá. Muchísimas gracias a, sobre todo a los artistas que entregan su trabajo al servicio de proyectos como estos. Digo, donar un disco y ponerlo y decir, che, vamos a sortearlo, me parece que tiene que ver con mucho, ¿no? El tema de poner el trabajo al servicio de las construcciones sociales y culturales, eso habla de una identidad, ¿no? De una forma de hacer las cosas. Eso se lo agradecemos de corazón, en serio. Por favor, bueno, gracias a ustedes y saben que los músicos estamos a disposición de ustedes para este tipo de organizaciones y manifestaciones que son tan importantes para nosotros y para toda la comunidad en general. Así que bueno, para nosotros muchas gracias. Ese que habla ahí es Fer Rossini, tucumano, músico. Fer, contanos un poco de vos. ¿Cómo llegaste hasta La Plata? Y bueno, a ver. Caminando. Con un bolsito y una guitarra, nada más. No, hemos llegado hace 4 años. En este caso, por eso también es que me siento tan contento de compartir con Pato, porque Pato ha sido los primeros tucumanos que nos recibió a nosotros. Caminando y, llegó. Exactamente, caminando. El primero que salió a la ruta y dijo, voy a hacer dedo para allá. En Ojota y marcha atrás. Entonces, bueno, ha sido los primeros que nos recibían y que nos alentaban a poder trabajar de esto y a seguir nuestro proyecto. Y bueno, ya hace 4 años que estamos, hoy en día tenemos un disco, trabajamos de esto, vivimos para esto y por esto y de esto. Y de esto. Fer, ¿cómo venís con fechas de acá en adelante? Tirate algunos datos. ¿Cómo venís con el disco? ¿Hace cuánto lo presentaste? Lo hemos presentado en el mes de mayo, por suerte, con una convocatoria muy linda. Y tenemos el 17 de octubre, para todos los que quieran ir, con entrada gratis. El 17 de octubre, sábado, en el Auditorio de Bellas Artes. Ajá. A las 9 de la noche en punto, una movida que hace la facultad para todos los músicos, con entrada libre y gratuita para que sean bienvenidos y vayan ahí a vernos. Vamos ahí entonces, esa convocatoria. Y decíamos, estamos por sortear, numeritos en mano, carito negro, ustedes. Acá estamos mezclando, a ver cuál es la fortuna. Vamos con la remera roja. Vamos con la remera roja, muy linda, Radionauta. Ahí el cordobés le exhibe, se la pone, facha, alta facha, de acá a Río de Janeiro. Alta facha, a ver si está por ahí el número 36. 36. 36. A ver. Por la edad se parece a mí. Esa. 13. Ustedes saben que tenemos, ahí donde está. ¿Se fue? Radionauta quiere siempre construir su identidad radiofónica a partir de lo que ha sido la historia de la radio. Y nosotros hemos traído una radio que está ahí atrás del cordobés. Cordobés, mostrala. Señálala. Esa radio tiene la misma edad que vos. Que yo. Y tiene. Y es el número que ha salido recién, el 36. Esa radio tiene 36 años y está sonando todavía y es la que hoy nos está trayendo la sintonía. ¿Sí? A partir de la antena que hemos puesto, todo ese esfuerzo. No hace falta tecnología, sino que es amor y construcción y pasión y militancia para hacer sonar las cosas. 36 años, ¡vamos nomás! ¡Esa! Acá salió otro numerito, a ver si está por ahí el 92 para llevarse la remera roja. 92, seguimos con los 90. Vamos con el 90. Si hay alguno del 92, tienen los números comprados. Papito, papá. Otra papito, vez lo mismo. Papá. La alborada está acomodada. No vale. Esto está arreglado. Mucho arreglo. 9-2. Escribana. A ver. Efectivamente tiene el 92. Efectivamente, bueno. Sandra otra vez, en representación de la Corporación Folclórica de la Alborada, se están llevando la remera esta noche. Sí. Vamos con la del Olga. La del Olga, ¿no? También, ¿no? Olga Vázquez, Centro Político, Cultural, Social. También la Alborada acá. A ver, Cordobés, ahí está, mira, la remera blanca, abajo de las luces navideñas. Está bueno este hermoso momento. Diseño de Lucas Abot, ¿no? El pato que se ha puesto con el diseño de 10. Ahí, muy bien. ¿Qué dice la remera? Por la expropiación definitiva, ¿no? Leete las consignas de nuestro centro cultural. Cultura. El Olga es nuestro, por la expropiación definitiva ya. Cultura, autogestión y poder popular. Expropiación definitiva. Vamos nomás. Como esta jornada, también la remera es una manera de financiarnos. también está acá, si la, alguien desea identificarse con el lugar y ponérsela, la puede venir a encontrar acá. Lo mismo que decimos, la autogestión hay que bancarla. Claro. Así que los que quieran que nos salgan sorteados, pueden pasar por la portería cualquier día de la semana y llevarse una remera. Hay que llevar la casaca en el pecho para aguantar las cosas, ¿no? 100 pesitos, ahí, nomás. Hermosa remera. Bueno, a ver. Tensión, momento de tensión, numeritos en mano. A ver qué sale. A ver qué sale por aquí para llevarse la remera de Olga y ahorrarse 100 papito, pesitos. Papá, papito, seguimos papá. Con el 90, el 94. Papá. 94. Sandro, ¡esa! Seguro que no, ese ya dijo que sí y sale nomás. Lo muestra, escribana. El mola. Vamos a hacer el conteo. Te juro que mezclo, ¿eh? Y yo digo, si es cierto eso, ¿está bien? Perfecto, el 94, así que se llevó la remerita. Corrobore, corrobore, que la esquina también ha chupado. Músicos con sus instrumentos en la mano. ¿Vamos a animar un poco la fiesta? ¿Vamos a bailar un ratito todos, sí? ¿Bailemos un rato? ¿Con qué vamos? Unos temitas. Y en un rato sorteamos del disco del Pato Molina y del Ferrosini. Una cena con el Pato también se suma al sorteo. Eso después de la 1 de la mañana. ¡Vámonos! Santiago, forastero es quien me lleva a Chalay, parecemos un vago. A Chalay parece hermoso pago del misterio de las siestas que arden, puro zonco y puro mishki, madre sabia de cobijo grande. Sabio de cubijo grande, mi luna es la luna tucumana, pero el duende que me lleva de Santiago quiere que sea mi alma. Busco el cielo de la trunca, yo soy pues la cruzadita, un cantor que me haga suya y un bombito de esos bien quichista. ¡Vamos, Paco! ¡Que falta Chango! Traigo todo el verde para que mi greda duela menos, de mi gente la impaciencia, pan y vino y sueño bien fraterno. Pan y vino y sueño bien fraterno, va gallito simple del paisano, de mi gente la impaciencia, de sentirnos con un mismo pan. Con un mismo pago, con un mismo sueño de norteño, con una luz al poniente y un mañana con un solo dueño. Busco el cielo de la trunca, yo soy pues la cruzadita, un cantor que me haga suya y un bondito de esos bien quichita. Dale, que se distraen los bailarines nomás. Vamos con escondido nomás. Bien tocado. Bien tocado, Chango. Bien vamos tocado, nomás. Esperá que nos vamos a la pista, Chango. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos. Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos. Achalay, qué linda vida, volver a andar la distancia. Caminar las calles viejas, sentir su nueva fragancia. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un hito de mi gente, un hito que se se quemaba como brasita del fuego, como cigarrito hinchala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Entre medio de los cantores florecidos dentro del alma, primaveras que llegaban en capullo en flores blancas. De la vida de dos ramas que se unieron, de la vida de rodamas que se unieron, de dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos, de dos ramas que a la vida le dieron sus frutos nuevos. En el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño en un mundo de ilusiones, de música y canto lleno. Quise volverme en la noche, soy tucu tucu y cigarra. Quise volverme en la noche, soy tucu tucu y cigarra. Mi corazón de vida la quiero ser parche de carga, para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de lunas solito me fui criando. Y de soles y de lunas solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. Ahí va sonando, vamos a ponerle un nombre esta noche a este trío tucumano. Que salga Zapada Tucumano, no sabíamos cómo pronunciarlo, inventemos el nombre. Juan, ¿qué Juan dice? Juan no es tucumano, hermano. Juan Rodríguez. Juan no es tucumano, es de Magdalena. Provincia de Buenos Aires, señor. Provincia un aplauso enorme para el maestro, por favor. A Juan, ahí. Acá queremos hacer una pregunta. Ferrosini, ¿de sí. dónde sos? Tucumán. Específicamente. Tucumán, la ciudad. ¿De San mía. Miguel? Yerbabuena se llama, entre la capital y el cerro, entre San Miguel y la montaña. Ahí está la ciudad de Yerbabuena, que es una ciudad muy linda, muy verde. Entonces, ¿y Pato de San Miguel? De San Miguel, Villa Lerma. Y acá el compañero de Magdalena, Juan. Juan Rodríguez. Ahí se forma el trío. Está bien, está bien. ¿Y? ¿Cómo todavía? Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué tienen ganas ustedes de que hagamos? Y mirá, estaría lindo, interesante también. Sí. Que nos cuenten a través de la música, de la poesía, sí. un poco eso de lo que tocaba un poco de su compadre Dardos Solorzano, esto de que decía que la tierra un poco la andamos, ¿no? Por nosotros mismos. Vos que decías que te viniste con una guitarra y con una mochilita, pero te trajiste todo un acervo, toda una mochila también de Tucumán, ¿no? Alguna claro. costumbre. Nosotros, por ejemplo, acá haciendo radio, nos comemos girasoles, ¿no? De donde venimos nosotros. Una costumbre que todos los domingos, en familia, o en la cancha, o en la plaza, allá estamos comiendo girasoles. Sí, de Carlos Casares, la cuna haciendo girasoles, comemos girasoles, ¿no? Digamos, claro. ¿cuál es lo que se trajeron ustedes prendido? Que es quizás en esos momentos íntimos que tienen de profundidad, en soledad, o en compartir, digamos, que se sociabiliza, se comparten, y le hace un poco vibrar un poquito, ¿no? Si te claro. ahí todo eso. Mire, siempre cuando nosotros estamos en la intimidad o estamos en nuestras casas, ¿no? Cantando y tocando, siempre buscamos mucho cantarle a nosotros, a nuestro pago, a nuestra casa, a todo lo que significa el lugar donde hemos venido, ¿no? En este caso, por ahí me gustaría mostrarle un poquito, como para ir variando un poquito, ¿no? Hemos pasado por varias partes del norte claro. recién con nuestras canciones. Y creo que está bueno que por más que vengamos de Tucumán, del norte, de 1.400 kilómetros, tenemos que saber valorar lo que hay acá, para eso hemos venido también, ¿no? Entonces, creo que mostrar también todas las cosas que venimos aprendiendo en el camino, desde allá hasta acá, y en el trayecto, en encontrarse con un montón de gente, también es tan importante como lo que traemos nosotros. Claro. Entonces, me gustaría, si les parece, si tienen ganas, vamos a volcarnos un poquito. El guitarrero tuvo un impasse. Exactamente. Vamos a volcarnos un poquito a nuestro compañero, ¿no? Que en este caso que es de provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, bonaerense. La música rioplatense también tiene un montón de influencia nuestra. Sí, sí, sí. En este caso, en el disco mío, que también hemos grabado hace un poquito, está influenciada mucho de esa música rioplatense, que en este caso vamos a hacer un candombe. un candombe. Para volcarnos en este ahí, caso, por esta tierra. En Magdalena, hay una cuerda de candombe. También. Que en Magdalena hay una cuerda de candombe. No me acuerdo. ¿Cómo se, ¿vos recordás cómo se llama la cuerda de candombe de Magdalena? ¿La cuerda de Magdalena? Sí. Cuerda de candombe de Magdalena, exactamente. Bien. Nacional y popular. Exactamente. Vamos a hacer entonces un candombe. Ya que está, vamos a hacer un homenaje a un maestro, Raúl Carnota. Ahí va, vamos, un grande santiagueño. Alma que canta, ¿para quién? En el infierno de los días Patriarca. Bueno, muchas gracias. Ahora en este caso, Carito, vamos para Tucumán. Bueno, a Tucumán. Zambita nomás, Zambita Tucumán. Viste, sabía que iba a cerrar con Zamba, ¿no? Fer, ¿nos contarías un poco cuál es, digamos, en tu caso, tu principal influencia musical en tu repertorio? ¿Cómo lo elegís? Para que conozcan un poco los chicos que se acercaron hoy y para los que están escuchando del otro lado. Bueno, básicamente el repertorio que intentamos usar es siempre variar y ser, si bien llevar siempre la impronta del repertorio tucumano, ¿no? De los autores, de sus canciones, de sus paisajes, del contexto social, un montón de cosas. Buscamos como estandarte eso y seguir abarcando otros géneros, digamos. En este caso, por ejemplo, en el disco tenemos chacareras de diferentes colores, sonidos e instrumentaciones, así como las tonadas, vidalas, gatos. La idea es abarcar varios géneros siendo funcionales en todos, ¿no? Poder cantar varias cosas, pero siempre teniendo como estandarte y como quien dice, defender la canción de su pueblo, en este caso de Tucumán, ¿no? Hablando de su personaje, del contexto, de sus paisajes y lo que tiene que ver con eso. Entonces tratamos de ser abarcativos en varios aspectos, en cuanto a lo musical, en cuanto a las letras, y llevar siempre, ser consciente de lo que cantamos y por qué cantamos. Y no solamente cantar, sino contar lo que estamos diciendo, ¿no? Contar. Es lo más importante que queremos decir con las canciones. Como comunicadores, comunicadoras. Ah, exactamente, exactamente. Así que bueno, vamos a hacer una zambita, zambita tucumana. Zambita conocida por todos, del Chango Rodríguez, en este caso. Así moca. Que la bailen por ahí. A ver esos bailarines, che. El Pato Molina. Carretas cañeras cruzan la laguna y el grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo canto la copla del cañaveral, que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo yo le hablo a mi rancho a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo anulado en su boca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo anulado en su boca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de samba echan la zafra, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se le antoja, después de su boca la vida querrá. Que tan solo un decir se le antoja, después de su boca la vida querrá. Yo le hablo a mi ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Muchas gracias, che. ¿Qué ha pasado con la samba que no han bailado? Faltan bailarines, che. ¿Qué ha pasado con la samba? Vamos, chacarera nomás. Bye. estaba todo presente, todo lo que yo más quiero, como si el tiempo se abriese dejando ver su misterio. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse el viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le pasa. Bueno, y algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen sus hijos. Cielo colgó una nube pintada de oro encendido, y entonces los pensamientos cayeron encima mío. Cuando me volví hacia el cielo, la nube ya se había ido. No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia y el tiempo de los colores. Volvé tantas veces fuera y a tu corazón bordarlo con hilos de transparencia. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse el viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que a los buenos. Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su signo. ¡Grande Peteco! ¡Aniversario! ¡Viene ese bombito! Que no se vaya una bailarina, bailarina. En un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero su sol quería volverlo a encontrar. En un lugar de tiempo la vida se unió junto con la inocencia. Un beso, solo un beso y una condición. El ámpago que en la noche a mi niño asustó. Por irme de la guía, bueno, perdón. La calle florece. Eterna, es furia que va, vengando la nación. Vamos nomás, dice. Vamos un cortecito. Otra. Y volvemos enseguida. Transmitiendo Radio Nauta en vivo 106.3. Un segundito y volvemos. Vamos nomás. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Silencio de un árbol. tu semilla germinando rosas de la memoria de tu canción de los desiertos a las montañas del sur ante el viento tu rebelión de los desiertos a las montañas del sur. En el aire. Radionauta 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Vamos nomás. Seguimos, ¿no? sí, seguimos acá en el auditorio de Olga Vázquez transmitiendo en esta noche de luna menguante, donde la luna va decreciendo. Estamos muy contentos de recibir a estos compañeros músicos, Fernan Rossini, Pato Molina, un minito más, los que han pasado por aquí, y Faca Show, que nos ha deleitado ahí con un poco de humor, nos ha entretenido. Y todavía nos queda algo todavía, ¿no? Y nos ahí queda un rato. Ahí se están preparando la gramilla. Está ahí el Bocha y también el Piru, preparados. Va a estar el Salta acompañándolos con el bombo. Seguramente el Mataco va a hacer algún recitado. ¿O no, Mataco? ¿Estás por ahí, Mataco? Oh. Ya la transmisión se va poniendo un poco informal porque estamos animándonos. El Mataco ahí lo señala, el Piru lo señala. Al ya, Mataco. Ya sí, estamos. Mataco, ¿no? Una buena, un buen recitado de esos que solés hacer vos. Y nos vamos, vamos al momento de la sorpresa. Eso, el último sorteo de la noche. Antulio, vos querés darle salida al palenque, pero todavía nos queda dos materiales que nos han acercado ahí estos artistas comprometidos con la causa, ¿no? Que están presentes, poniendo el, llevando ahí, estando presente. Tenemos Horizonte de Fernando Rossini. Gentilmente lo ha cedido para sortearlo acá con la gente que está acá, que está bailando. ¿Qué tiempo tiene Horizonte, Fer? ¿Cómo, perdón? Horizonte, ¿qué tiempo tiene? ¿Hace cuánto está ahí dando vueltas? De este año. De mayo. De este año. Exactamente, en mayo. En mayo de 2015 lo hemos presentado, así es. El disquito de Fer Rossini, Horizonte. A ver, ¿preparamos entonces? Vamos. Miremos para acá al escenario, nos ponemos un poco atentos. A ver qué número sale para el disco de Fer Rossini. Trabajo artístico del Fer, que viene a hacer el aguante. Escuchemos un poco lo que tiene. A ver. Esa música, esas composiciones, esas letras. ¿Vos, Carito? A ver. A ver qué numerito tiene. El 100. El 100. Un 100 pepa que deje para el disco. El 100 se fue. El 100 a la 1, el 100 a la 2. El 100 también se fue. Ansioso por llegar a su casa, ¿no? Bueno, sacamos otro, a ver. Escribana. Más de 100 personas corrobore. En este auditorio esta noche. A ver, para la transmisión en vivo. Papito papá, de papito Aurorita. papá. Va abriendo el papelito, la escribana, y dice el número 4949, La Castañuela. 49. La Castañuela, 4949, se fue. A la 1, a las 2 y a las 3. Se fue también. ¿Cómo te puedes ir antes de esta fiesta? A ver si tenemos. Ahí la escribana saca otro número rápidamente. Rápidamente. Y este dice que es el número, se lleva Horizontes. Horizonte, el incendio del poniente, el 29. 29, metatrago, no hay mucha gente afuera y en los baños también. No, tampoco el 29. Mucha gente que vino, quiere decir, sí, ¿no? Mucha gente ahí dando vueltas afuera, en el patio. En el baño y en el hall. Esperemos no defraudar a nadie. Pero bueno, la idea es un poco eso. Los que están atentos al aire en este momento, que se puedan llevar el disco de Fer. A ver. 34. A ver, miremos los números, hagamos 34, un favor. 34 no. Tampoco, a ver. Levanten los números, a ver quién está mirando los números en este momento. Todos tienen un número en la mano. A ver, levanten el número. Sacó los piojos. Muchos vasos y pocos números. A ver, la escribana sacó los piojos. 8, 7, los piojos. 87 a la 1, 87 a las 2. El 87 está, vamos. ¿Está el 87? O toda la banda está cualquiera. Vamos a hacer una cosa. Están distraídos, están en la suya, no importa. No le importa nada. ¿No? 89. 89. ¡Ahí está! ¡Ahí levanta la mano! ¡Sabor! Ahí está el 89, se lleva el disco Horizonte. La Suri, escucha. Para contemplar las contradicciones diarias, ¿no? Entre el día y la noche. Los colores púrpura. Y ahí nomás salimos con el disco del Pato. Gentilmente el Pato también nos trajo su disco, se llama Despertando. ¿Disco solista, Pato? Sí, así es. Ahí va, sí. Ahí va. Bueno, vamos a sortearlo. Estamos con los números en la mano. Bocha, ¿cómo venimos? Ahí al toque. Última tandita de temas y arranca la gramilla. A ver. Sí, estamos preparados para bailar un rato. El número 20. 20, 2, 2 0, 0. A no. La 1, a las 2 y a las 3. Tampoco, ya el Colo amaga se lo quiere llevar. Y güey, otro que lleva, claro. Todos lo queremos llevar ese disco, pero bueno. Vamos de nuevo entonces. A ver, 8-0-80. 80 80 a las 1, 80 a las 2. A las 1. ¿Qué pasó con la banda está chupada? Mucha gente afuera, después van a venir a reclamar, vamos a tener una 76. Huelga acá. Un lío bárbaro. 76. 76. ¿No? Un año feo el 76. 76. Pato Molina, hagamos una cosa. Pato Molina, buenas noches, Pato Molina. Pato Molina, buenas sí, noches. Sí, acá Molina. Estoy. ¿Cómo andamos? Presente. Pato. Acá, presente. Tu disco Despertares. Si uno tiene despertando, que... Despertando. Despertando. Sacó otro más que se llama... ¿Puedo? Bonus track, el vinito. Pato. Sí. ¿A quién te gustaría del auditorio regalar tu disco? Regalar... Al mejor malamedor, a ver. Y yo se lo regalaría, que ya que está por irse de viaje ahí a nuestro país, hermano... Está el cordobés por ahí, se debe regalar cordobés. Al cordobés que... Qué manera de robar ese ¿Dónde cordobés? Está el cordobés? Que se lo lleve para Córdoba. Para Brasil. Debe estar en la cocina preparando los tratos. Ahí viene el cordobés. Vamos bueno, a hacer la entrega. No, ahí está el cordobés. El Pato Fuerte, Molina. Vamos, hermano. A mi amigo el cordobés. Chapátelo. Chapátelo a Brasil a ese. Sí, hermano, para vos. Ahí viene... El cordobés se lleva para Río de Janeiro la música del Pato. Asegúrate un par de contratos y viajamos. Más o menos para junio, julio. Tenemos que desembarcar allá. Y bueno, ha llegado el final de esta noche de la transmisión en vivo, más que nada de la radio. Les queremos agradecer muchísimo a todo el equipo que ha estado trabajando. Mucha gente laburando. Y eso es lo más importante, tanto de Olga como desde Radionauta, como los artistas y todos. Acá nos hemos puesto las pilas para poder ofrecerles lo mejor, hacer que una noche sea esto, ¿no? Música sí, compartir, en vivo. ¿No? Compartir la confianza, más que nada, el encuentro. El ¿no? encuentro. El encuentro, el marcado esto. Muchísimas gracias a los músicos que gracias. Venían para acá, favor, a los bailarines, a las bailarinas, a las sonidistas. A los que se acercaron. Sí, a la radio, a Olga Vázquez. Nosotros entendemos que la música popular lo que hace es encontrarnos, y eso quizás es el valor más importante. Así es. Podemos llamarla folclore, podemos llamarla tango, podemos llamarla rock, pero lo importante es que eso, es la música que escuchamos nosotros, que es la música popular de nuestro país, como del mundo también, ¿no? Sí, recordando que las peñas, hay una peña el sábado, este sábado, para el encuentro, otra peña el 10. Y ahí el Pato levantaba la mano, algo quería decir, hacía mención. No, yo quería decir que había un amigo presente también acá que queríamos en esta última tanda invitarlo a cantar un tema a él también. Andoni, anda por ahí. Que, vamos, maestro, el mago, señores. Vamos a invitar ahí, que cante ahí un viene tema también ahora. Así que, maestro, venga, súmese. Ahí el se mago. Va. Sí, ahí. Se va armando el escenario. Nosotros le decimos a los chicos que están arriba, al Rodo, ahí que viene el operando Rodo, y aguantando los trapos desde el estudio. Vamos cerrando la transmisión para los que están escuchando en vivo. Y esta fiesta sigue, hay mucha gente convocada, hay muchas ganas de bailar. Está la Gramilla con su música. Mañana también haciendo el aguante en el encuentro, ¿no? Por los pueblos indígenas, en el observatorio va a estar tocando la Gramilla junto a Che Joven y Bruno Arias. Bocha, es cierto eso, ¿no? Y también en la Peña del Encuentro de Mujeres. Es cierto eso también. La Peña del Encuentro de Mujeres mañana en Trabajo Social. Sí. Toda esa información, todos los que hacemos la cultura popular nos reunimos hoy y mañana salimos también a pilotearla y a militarla en todos los espacios en los que nos movemos. Muchas gracias, Fer Rossini, Pato Molina, Juan y Andoni. Landoni, el Negrito, Carito, en la transmisión, ahí en la operación, Santi, haciendo el aguante con el sonido, Pablito Lesiani, Tama en la operación, aguantando toda la noche, Pan en la barra. Mucha gente laburando, el Berretín Cultural también que hizo el pase, ahí los milongueros quieren escuchar un tango del Pato Molina. El Faca Show que se animó a sacar su talento artístico desde las entrañas y animarse a subirles a un escenario, aguantarse los trapos solos y hacernos reír un rato, que eso vale muchísimo hoy. Los chicos del Un Vinito Más, que también salieron a pecharla, vienen ensayando lindo. Todo esto somos nosotros, todo esto está para seguir creciendo. Nos vamos con una tandita de temas acá de la Zapada, Tucumana. Vente, maestro, va. Y mira, la Gramilla nomás. Vénganse a Lugar Vázquez. Esto ha sido Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Ahora nos vemos pronto. A bailar. Vamos. Gracias por venir. Vamos con Zambita. Vamos nomás. Buenas noches, gracias por todo. Entonces ya agradecido siempre a la gente de Olga, gracias a ustedes por venir y que apoyen esta movida siempre, todos los fines de semana. Voy trenzando delgado un silbido, luego un verso comienzo a tosar. Se me da por rasgar y me pongo a cantar y campea forma de samba mi oído. Se me da por rasgar y me pongo a cantar y campea forma de samba mi oído. A la moza que amé en otros tiempos la reencuentro en el diapasón. Vuelve a hacerse ilusión, me besa el corazón y llora mi amante coplitas severas. Vuelve a hacerse ilusión, me besa el corazón y llora mi amante coplitas severas. Compañera, ¿de cuánto atesoras la ruta sonora de mi alma será? Sueño mío que va, como yo rodará por esos herrumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará por esos herrumbos que hay en mi guitarra. Algo que alcanzar quisiera, la esperanza que al final me dio es el eco de adiós que se quiebra en mi voz. llora mi amante, coplitas herreras. Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz. Y llora mi amante, coplitas herreras. Me dan ganas y a la vez me inquieta los recuerdos que viven en mí. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Compañero, de cuánto atesoras, la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos derrumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, los rumbos que hay en mi guitarra. Dame la guitarra acá, Santi. La otra. Ahí está, ahí está. Vamos con otra nomás. Yo nunca elegí caminos porque no me fijo metas. Siempre que creas que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado. Es andar suelo sin rastro para un pasado. Yo presente a su existencia y que nunca habías amado. Es más ligero y seguro el camino trajinado. Dicen que va a alguna parte o aquel que vive apurado. Voy despacio a tu encuentro para demorarme a tu lado. Como los hay paralelos, por si alguien me necesita, los que se cruzan te quiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos juntar un sueño. Es como gatear el hombre cuando se traza un camino. Como es una estrella, voy a inaugurar un amigo. Cuando descubrí tu huella ya habitabas mi destino. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camino mal es el odio, porque es aquí muerte anida. Caminando por el río descubrí dónde vivía. Quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierde el primero, pero jamás el segundo. Mira, tu cura ha llevado mi corazón hasta el mundo. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan te quiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos buscar un sueño. corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. Se parecen a mis penas que le acabo de contar. ¡Vamos, hermano, segunda! Un imposible me mata, por un imposible muero. Un imposible me mata, por un imposible muero. Imposible es conseguir el imposible que quiero. Dicen que las penas matan, yo digo que no es así. Si las penas mataran, ya me hubieran muerto a mí. Te paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. Te paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Por Valeral sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz. El gemido de un violín. Ya se escucha en la lontananza el gemido de un violín. Con su nota va llamando al promesante a cumplir. Con sus notas va llamando al promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón abrazador, igual que el sol. Todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el sonco y dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. ¡Pero va! Ya anoche yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Otra más. ¡Alto! Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Es como un rayito en una noche de tormenta. Yo me parezco el quebracho, soy fuerte como sus fibras, que se vuelven piedra cuando el tiempo lo castiga. A mí no me compadezca, ya tengo el alma a sufrir. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Ya anoche y he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? En verano son las noches templadas, se amanece amigos cantando vidala. Cuando llega la época y se adura el chañar, como una ena rope me han de convidar. Vamos, carito. Nunca me suelo olvidar de aquellos malambos. Bailaban los viejos en medio de los charcos. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, lagrimeando escapa de pena un suspiro. Pa' los carnavales no hay prenda que no caiga, cuando allá en mi pago se baila la zamba. A la hora del mate, para reunirse la gente, cuando no hay chipaco, no hay roca caliente. Nunca me suelo olvidar de aquellos malambos. Bailaban los viejos en medio de los changos. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, me alineando escapa de pena un suspiro. Se cortó acá el, se cortó el retorno. ¡Vamos nomás! Se cortó el retorno acá. Atención, llamado a la solidaridad. ¿Se escucha de afuera? Ahora sí, ahora sí. Ya sabemos qué pasa. Ahora quemando un rastro de nubes, bajaba el sol en la tarde, como buscando cobarde esconderse entre la sombra, el pasto y la verde alfombra que me inspira madrigales. ¿Quién iba a decir, mimosa, encontrarte mil caminos? son cosas del destino. Bendigo a Dios y este día el alma más se porfía cuando el anhelo es prohibido. Carita de enamorada, te encontré por las trincheras, medio el humo de los cohetes bailando la chacarera. Costumbres son en mis pagos al terminar las cuadreras. Santiagueña amor de siempre, te encontré por las trincheras, bailando la chacarera, medio el humo de los cohetes. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. ¿Quién iba a decir, mi moza, entró tras de mil caminos? Coqui. Si son cosas del destino, bendigo a Dios este día. El alma más se porfía cuando el anhelo es prohibido. Un vuelo de golondrinas tirando versos al cielo, en la seña de un pañuelo anunciando mi partida. No llores por mi querida, que todo lo cura el tiempo. En el vuelo de su enagua llevo prendido mi sueño. La prenda que tiene dueño no se ha de morir de antojo, aunque digan no sus ojos, él sí le brota del pecho. Santiagueña amor de siempre, te encontré por las trincheras, bailando la chacarera, me dio el humo de los cohetes. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. Luna, techadito de estrellas, lindo son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el sol que en la batea, lavando lo ganaba. Pa' los carnavales con cuete y chacareras, embarrando chinitas, armábamos pincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyo, son patio de Santiago. Alumbran las noches de conciertos, el grillo trovadores en los patios desiertos. Si habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban, en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Tucutucus alumbran las noches de concierto, el grillo trovadores en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyo, son patio de Santiago. Bueno, se acortó de vuelta el sonido acá adentro, no sé. Hola. Qué pasa. Hay algo raro acá. Ahí vuelve. No vuelve. Ahí no estamos. Vuelve. Ahí vuelve. Igual se escucha. Se escucha, se escucha, no, para afuera. Sonido. Perfecto. Bueno, para toda la changada, muchas gracias por todo. Gracias por venir. De corazón, gracias por todo. Gracias, Radionauta. Un aplauso enorme, por favor. Para la gente de Radionauta. Un aplauso para Santi, que se la rebanca con el sonido, peleándola ahí con todos los changos. Un aplauso enorme, por favor. Bueno, desde ya agradecido. Pato Molina, un maestro de la provincia de Tucumán. Un aplauso enorme, por favor. Mi compadre, Juan Rodríguez, en la guitarra. Un aplauso enorme, por favor. Andoni Martínez, cantando y tocando el bombo conmigo. Desde ya, muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Rossini. Viene la gramilla ahora para meterle chacarera hasta morir. Buenas noches, que la pasen lindo. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de vida. Guitarra llena de herida, mate amargo mal cebado, un llanto dentro del pecho me anda llorando llorar. Cuando no pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, quien ama de ir a contarte lo mucho que te ha llorado. Hacia la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un baile de chacarera. Un baile de chacareras bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y ensayados. Bombo. Y al dormir bajo la noche, sobre la espuma del río, en la sala de un ochogo pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, qué rama de contarte lo mucho que te ha llorado. Viene la gramilla, no se vayan. Muchas gracias por todo. Chao.